Vamos, que tenemos móvil. ¿Están enganchados? Sí. Les cuento que la empresa AGCO, así es, AGCO, presentó una nueva cosechadora que se va a fabricar aquí en General Rodríguez y que demandó una inversión de 20 millones de dólares. Pero el CEO mundial de la empresa, el alemán Martin Richenhagen, criticó duro al gobierno nacional. ¿Por qué? Y dijo que las retenciones son estúpidas y que no hay un negocio libre para el campo. Además agregó, se siguen reglas burocráticas, Jorge, como en un régimen socialista o comunista. Comunista, pero para... es lo mismo que decir que él es nazi, es del partido, claro, nazi ponele. También. Claro. Es como si dijéramos eso, que no lo vamos a decir. Sí. Pero para ampliar la información vamos a un móvil que está allí en General Rodríguez, gracias a un convenio que ha firmado esta radio con un conocido noticiero de la tele que se emite por la noche. Estamos comunicados ya con Tulio Marzán. Tulio, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos Barragán te saluda. ¿Cómo estás, Tulio? Buenas noches, Santo. Buenas noches, María Laura. ¿Qué pasa? Música que se escucha en la Argentina, Santo. No, mentira. Aunque no suene en un disco, esta es la melodía que acompaña a este presente de opresión estatista en Argentina. ¿Qué es ruso esto? ¿Qué? La marcha de la artillería stalinista. ¿La marcha de? De la artillería stalinista. La marcha de la artillería stalinista se escucha en Argentina. Tranquilamente podría sonar aquí, Santo. No, pero no suena. Tranquilo. No, igual, ¿eh? Sonar, podría instaurarse como uno de los himnos nacionales con la llegada a la Casa Rosada. No sé. De un reconocido comunista, maoísta, stalinista. Gracias. Como lo es Anini, Santo. Otra vez con lo mismo, dale. Pero nosotros, sumidos en esta vorágine que es vivir en este país, en esta verdadera odisea argentina, como dice el querido colega Pañi, que siempre habla de lo nocivo que sería que gane Scioli. ¿Quién es Scioli? ¿Quién? Scioli. ¿Scioli? Como él llama a Scioli. A Scioli, ¿no? Le dice Scioli. Todo aquí, les... Pero en la tele. Claro, dice lo nocivo que sería que gane Scioli. Porque lo pronuncia bien en italiano. Sí. Pero... Qué culto. Están todos enfermitos. Pero son tan enfermos. Pero tú alguien de otro lado. ¿Qué vino? Calculín. ¿Quién es? Anteojito y antifaz. Alemán. ¿Alemán? Claro, barrilito. Ni más ni menos que Martin Reisengagen. Ah, la, la. Ay, Dios mío. A señalarnos lo mal que vivimos, vino. Claro. ¿Qué? Él viene de vivir en otra realidad. Mira, que venga de donde quiera. Una realidad de prosperidad como vive Alemania. Sí. Una sociedad honesta, justa, eso, trabajadora, pujante, tosuda, perseverante, ordenada, respetuosa. El paraíso. Que muestra al mundo y en especial al resto de Europa cómo deben ser las cosas. Ah, sí. No, con una líder, Angela Merkel. Qué bien, calmate, no te emociones bien. Tanto, Tulio. Un líder con una mano firme. ¿Con qué? Bien. ¿Con qué? Con una mano firme. No te emociones, calmate. Para hacer cumplir las leyes, pero suave para acariciar. ¿Eh? Una mano firme para hacer cumplir las leyes, pero suave para acariciar. Sí, la vi. Y que les dé un ejemplo a ellos, sí. La vi acariciando a una nena que lloraba. Sí. Porque... andate a tu país, le dijo. Volvete, voy a echar. Tulio, me tenés harto. Cubrí, ¿qué está pasando en General Rodríguez? Esto no serás... Tulio. ¿No? No cansás, no. Viejo. A menudo los hijos se nos parecen. Elios. ¿Te das cuenta cómo arruinaste? Nuestros niños. Las niñas de todo el mundo. Con solo cerrar los ojos, parece que uno los viera con sus sonrisas correteando detrás de una pelota. Y nos enternecen. Para la demagogia, ¿verdad? Como nos enterneció esa chiquita palestina, que por ahí por su poca capacidad de entendimiento, producto de su edad y su condición étnica. ¿Por su qué? ¿Por su qué? No pudo entender qué reglas que respetar. ¡Qué racista! Con sus tiernos ojos negros y su arcaico turbante muestra de su atraso cultural. No seas ordinario. No alcanza a entender cómo se maneja el mundo. Qué facho, que sos tú. Pero sin dudas, respetado. Tenemos que conseguir un mundo mejor para Helios. Un mundo mejor. Vos no lo vas a conseguir. En el que los niños de países no terroristas puedan vivir tranquilos. ¿Países no terroristas? Sin la invasión de los niños de países terroristas. No, lo tuyo no tiene, no tenés vergüenza. Y que esos niños puedan quedarse en sus países sin ser usados de escudo humano por sus padres. Cortala con eso. Y una vez muertos esos padres que no los quieren, pueden ser operarios de empresas petroleras que operan en sus países. Ay, Dios. Tulio, no podés decir eso. Pensamos en un futuro mejor. Es mucho pedir, santo. Pero qué racista. Pero no es un futuro mejor. Esto es lo que hacen los gobiernos que vos querés, que arruinan los países, matan a la gente, los hacen laburar para ellos, se roban todo. Sos un racista, sos un mentiroso, sos un facho. Y además, para vos está bien lo que hizo Merkel con esa nena. Por Dios, Tulio, no pueden ser más desarmados, esa mujer mala. No, santo, no están desarmados. Los terroristas están siempre armados. Desalmados, dije. Además, te llamé para hablar de lo que dijo el empresario alemán, Tulio, que se queja de la Argentina, que dice que es comunista, pero el tipo viene e invierte acá, loco. Y si no fuera negocio, no invertiría, ¿o no? Tulio. Lo que hizo Martin Riesenhagen. Ay. No es más que poner en blanco sobre negro lo que vive la Argentina. Ajá. Un régimen. Que con las mismas armas que el comunismo nazi. ¿Qué es el comunismo nazi? ¿Me puedes explicar? Para tú, para un cacho. Ni Majul dice semejante imbecilidad. Pero bancate dos días que capaz que la agarran, ¿eh? No, ni Majul, no, yo no lo escuché, capaz que la dijo, pero. Con las mismas armas que el comunismo nazi no piensa perpetuarse en el poder. No caigas tan bajo. A base como de violencia y fraude, pero. Pero por suerte una esperanza nace, santo. A ver. El lamentable estado de cosas actual, en el que la democracia no está garantida, santo. Ajá. Llevó a que se junten todos. Todos. Sí. Macri. Sí. Massa. Sí, Massa. Stolbizer. Sí, vamos a hablar de Stolbizer después. Todos juntos por un sistema democrático mejor. Pero esperemos que los acuerdos programáticos no se detengan ahí, santo. Ah, ¿no? ¿Qué quieren? Estas conversaciones están haciendo que se acerquen posiciones y que nazca la esperanza, santo. Sí, ¿la esperanza de qué? ¡Nace la esperanza! La esperanza de una candidatura única de la oposición. No se puede. Que haga tambalear los sucios cimientos de este castillo de naipes ultra K. Estás drogado. Sucio, ¡se van a juntar! Estás drogado. ¡Se van a juntar! ¡No se van a juntar! ¡Se juntan! ¡No, olvídate! ¡No se puede! ¡Se junten! ¡Tulito! ¡Júntense, se la cobramos! ¡Únanse! ¡Es no. legal! Sea, no hay más hermanos que nunca. Tulio. Ah, no, eso no. Bueno, la cuestión ¿qué? Es que el sol de la esperanza parece asomarse en el horizonte del autoritarismo. Escúchame, Tulio, escúchame un poquito y calmate, porque está, yo no sé, tomaste algo, ¿qué te pasa? No aprietes más a los para que se junten. No los extorsiones, no los aprietes más. No voy a venir. Se nota todo, viejo. Se los ven juntos y enseguida les pide que lleven una sola candidatura. ¿Eso es lo único que les interesa? ¿Eso? Esta. Eso dijo. ¿Qué? Repetí, a ver. No, que esta es la línea de micrófono que voy a usar para hacer la nota que tengo a continuación. Porque tengo un testimonio, santo. ¿Tenés un testimonio? Sí. ¿Posta? Sí. Vamos, no será Juan, ¿no? ¿Y qué es? ¿No será Juan? No es Juan. Pues te lo presento. Dale, vamos. Es alemán. Dale, ya. Su nombre es Juan. ¿Era Juan? ¿Por qué no me decís que es Juan? Provincia de Yangho, China. Y con la devaluación de la moneda de su país, esta fiesta populista parece acabarse. Pero vamos a preguntarle a él directamente. ¿Qué? Buenas noches, Juan. ¿Pero qué tiene que ver con las máquinas alemanas? ¿Qué opinas de este régimen comunista que hace fraude a troche y moche y además quieren que la cámpora se quede con las acciones de las empresas para poder tener guita y para poder armarse porro de marihuana con esos papeles también para después ir a los patios de la Casa Rosada y producir como monos desesperados cuando Cristina y el chino Zanini mientras Vudú se chorea todo en la moto? Ah, chino Zanini. Vos no tenés vergüenza. Chino gusta. No tenés. Vos perdiste. Te lo paso directamente, tanto pregúntale lo que quieras. ¿Cuánto está ligando? No, ¿para qué? Ya dijo que Zanini le gusta. Hola, soy Juan Carlos. No, está bien, deja, ¿para qué? No quiero hablar con Juan. Hola, soy Juan Carlos. Juan. Bueno, voy a aprovechar para preguntarle sobre la devaluación china, la moneda. Hola, Juan. Ah, hola, soy Juan Carlos. Sí, disculpa, soy Barragán. Ah, yo soy Juan Carlos. Sí, Juan. Te quería preguntar por el Juan. Sí. Ah, Juan no. Juan, es Juan. Sí. Juan Carlos. Sí, está bien, ya me lo dijiste, pero yo te decía. No es Juan. Claro, pero yo te decía el Swan, la moneda. Ah, no tiene moneda, no puedo cambiar. No quiero que moneda, me cambie. No. No. Esperá, Juan. No quiero que moneda, me cambie moneda, no quiero que me cambie moneda para viajar, quiero que me hable del Swan, que es la moneda nacional. Ah, ¿moneda de qué país? ¿Cómo moneda de qué país? De China. Ah. China. China es donde nació Papá Güey, ¿sabía? No, sí, claro, por eso te lo pregunto a vos. Ah, el sí. Yuan, la moneda de China. Ah, sí, usted que sabe tanto. Sí, a ver. ¿Sabe, pajarito? que papá hoy chino. ¿Qué me dice pajarito? Sí. ¿Usted qué sabe tanto? Sí. ¿Sabe gomía? Que mamá aprendiese española, lo dejó para bailar flamenco. Conchilo que está, sí. ¿Y usted sabe tanto? ¿Y usted qué sabe tanto? ¿Sabe maquinola? Maquinola. ¿Que papá vuelve en Argentina y puso supermercado? Sí, sabemos sí. todo. ¿Y usted qué sabe tanto? ¿Sabe crack? ¿Que papá güey deprimido? Sí, Juan, sí, ya, sí, todo sí. Eso. No sé tanto para que me diga crack ni maquinola, pero todo eso yo lo sé. ¿Y usted qué sabe tanto? ¿Sabe, chabón? ¿Que papá güey deprimido chupa como espija? Sí, sí, esponja. No, no, esponja. ¿Cómo va a ser ponja papá güey si es chino? Yo no dije que fuera papá güey chino, vino a Argentina, puso supermercado. Lo cantaba Marilyn Monroe. ¿Qué? En canción conocida. ¿Marilyn Monroe? ¿Qué es? Es cuando es? Chino muestra sorpresa, dice... ¿Y sabes cómo Chino expresa alegría? No, no. ¿Cómo? A ver. Es parecido. ¿Y cómo Chino expresa satisfacción? No. A ver, ¿cómo? Bueno. Son medio parecidos. ¿Y cómo Chino expresa...? Vos me decís que trajiste envase, pero yo no lo vi. ¿Cómo? A ver. No, basta, Juan. No. Basta. No sé qué tiene que ver. En base se nota. No sé qué tiene que ver Marilyn Monroe con lo que estamos hablando, ¿viste? No, que Marilyn. Marilyn canta linda canción de papá, güey. ¿Ah, sí? Sí, ¿no, no conoce? No. Oh, dice así. A ver. Pueden venir Coto y Carrefour para llevar a Juan con él. Pero Juan no. Dice que no, mi corazón pertenece a papá güey. Nació en Ijao, ahí en Yanjo, y chupa como espinja, Mamá dejó, se reprimió, mi corazón pertenece a papá güey. Ah, linda sí, canción cuando sensual. La cantaba Marilyn era sensual. Es canción es verdad, sensual. Es sí. Ah, linda canción de... ¿Qué? De Marilyn. ¿Y ahora qué hacemos? Dame con Tulio, por favor. Dame con Tulio, Juan. Gracias por la canción. Dame con Tulio, por favor, por favor. ¿Paso con Tulio? Sí, sí. Dale. ¿Pase con Tulio? Sí, dame con Tulio. Bueno, no, basta. Bienvenido a Hola, soy Juan Carlos. No me hagas la rápida de Centralita. No, Centralita así que no. Opción. Bueno, a ver. ¿Usted quiere escuchar más canciones, papá, güey? Ingrese no. uno. No. Si usted quiere preguntas a Samurai, ingrese dos. No. Si usted quiere paso con Tulio, ingrese tres. Sí, tres. Va. Ahí está. Bienvenido a opción 2, pregunta bueno. Samurai. Bueno, dale. Imagina situación. Sí. Imagina situación. Sí, ya. Bienvenido a opción 2. Imagina situación. La mierda. Encima es tarde. Yo pertenece a papá, güey. Ay, Dios mío. Imagina situación. Juan. Usted es niño del colegio alemán. Sí, soy niño del colegio maestra, alemán. Maestra sí, deja hombre. Tarea, pero enferma. Y viene enferma. Maestra suplente. Sí, viene otra maestra suplente. Frau Berta. Frauberta pregunta, sí. ¿Tiene tarea para hacer? ¿Qué responde? No hay que hacer, Frau. O, sí, hay que hacer, Frau. Y si hay que hacer, le tengo que decir, sí, hay que hacer, Frau. Pásame con Tulio, por favor, Juan. ¡Gente! ¿Qué pasó? ¡Oficialista! ¿Qué? ¡Sí! ¡Hay que hacer fraude! El secreto beso Carlos Barragán admitió que Scioli no va a crecer más por el lastre de Aníbal Fernández y todos los otros acá y por eso tienen que hacer trampa para ganar. ¡Ampliaremos! ¡Acordate! Estamos todos en cuero, porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero. La gordura como bandera.